Vamos a estar hablando con el sector quizás más perjudicado desde la asunción de este gobierno, que es el sector PYME. Y estamos hablando con, tenemos en comunicación, perdón, a Roberto Ratti. Él es gerente general de la Asociación APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. También le damos la bienvenida al aire de las dos mitades. Muy buenos días, Roberto. Maximiliano, Roberto lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Maximiliano. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, primero lo que le quiero preguntar son las impresiones que quedaron después de estos anuncios. Bueno, un poco de decepción, ¿no? Y para nosotros es un oportunismo tardío para que nada cambie. Claro. La verdad que somos un poco escépticos ante el conjunto de medidas de alivio, como lo nombraron ellos. Y se encargan de, durante toda la conferencia de prensa, los tres ministros de recalcarlo varias veces, ¿no? El tema de la palabra alivio. Claro. Medidas para paliar algo que ellos hicieron. Claro, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y además ratificar, ellos ratificaron los profundos cambios estructurales que acordaron con el Fondo Monetario para llevar adelante esta crisis económica y social que está destrozando todo el mercado interno, todos los sectores, ¿no? Sí, una consulta que yo le quiero hacer, Roberto, porque es la impresión que a mí me da con total desconocimiento de causa, se lo aclaro, pero es la impresión por lo menos que a mí me da, es que la famosa frase esa de que ellos tienen confianza de que esto va a funcionar porque hay un pacto de caballeros, habla de un pacto entre los sectores más acomodados y mandándole toda la responsabilidad al sector PYME, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo empresarial y con lo industrial. No sé cómo lo tomaron ustedes eso. Primero, digo, ahí hay una muestra acabada de lo que significan las políticas para este gobierno, ¿no? Digamos, los gobiernos no hacen pacto de caballeros. Claro. Los gobiernos firman. Firman acuerdos. Exactamente. Y comprometen a uno y a otro sector a que determinada medida avance, y si no avanza, hay sanciones, hay medidas que tomar, digamos, ¿no? Ahí es donde está la definición política de qué Estado es el que quiere este gobierno, ¿no? Claro. Digamos, un Estado ausente. Totalmente. ¿No? Eso como una primera definición sobre el pacto de caballeros que realmente nos preocupa muchísimo. Y el otro es que nosotros no fuimos consultados absolutamente ninguna de las pymes. Claro. Los acuerdos que han firmado de precios básicos son con grandes firmas y supermercadistas que dicen que pactaron al menos, porque lo dijo claramente el ministro Dujovne, por 6 meses. Lo de al menos es una cuestión también relativa en ese pacto del caballero, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde está la seriedad. Y después está la parte cuando hace el anuncio sobre el tema de las pymes, digamos, ¿no? Realmente los beneficios que anunciaron para las pymes no están, digamos, por un lado lo de la AFIP engloba a todas las empresas. Sí. A todas las empresas, o sea, no a las pymes, ¿no? Cuando se refiere a lo de la AFIP, se refiere a ese plan de pagos de hasta 60 cuotas para regularizar los pagos, ¿no? Sí, para regularizar las deudas que pueda llegar a tener. ¿Cómo impacta esto? ¿Es positivo esto para ustedes? ¿Cómo lo ven? Sí, lo que no es positivo es la semejante tasa. Y lo que no es positivo, porque toda esa refinanciación es una refinanciación con tasas de interés altísimas, ¿no? Sí. Pero el tema es que un paliativo no puede comprometer a todo lo demás que está afectando. Sí. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, con el tema de las tarifas, queda totalmente afuera todo el sector de PYME, ¿no? Todo el sector comercial, industrial, queda totalmente afuera. Sí. Sí. El mercado interno queda totalmente afuera. Sí. Las tasas de interés, lo que dicen es, partamos con los bancos que no cobren más la comisión por depósito en efectivo. Claro. Ese es un paliativo. Claro. Digo, ¿quién deposita hoy en efectivo? ¿Cuántos depósitos en efectivo podemos llegar a tener? No, hay muy pocos. Y porque los volúmenes son muy grandes, aparte, ¿no? Porque la disparada y la devaluación es como que generaron que los volúmenes se hagan muy grandes y es medio absorto, digamos. Digo, las grandes empresas sí. Que antes depositaban en efectivo, hoy están todas bancarizadas. Sí. ¿Sí? Los colectivos ya no usan más efectivo, que eran los que grandes tenían depósitos en efectivo muy grandes en los bancos. Las petroleras o las estaciones de servicio pasa el camión de caudales, o sea que ya le cobra el camión de caudales para hacer su servicio. Sí. O sea que no hay un beneficio realmente. Son sectores muy puntuales los que pueden llegar a tener. Sí. Después hablan de rebajar las retenciones a las exportaciones. Exactamente. Es el 1% sí. del sector. El 1%. Aparte se habla de topes de 50 millones de dólares, ¿no? Al 50 año. 50 millones de dólares anuales, siempre y cuando hayan aumentado de acuerdo al año pasado. Claro, ¿quién exporta toda esa cantidad de...? Digo, hacen un acuerdo de ese tipo de cosas. Después hacen un acuerdo sobre el tema de la carne, ¿no? Sí, que sí. Son tres cortes que los grandes frigoríficos exportadores no pueden exportar porque no le interesa a nadie en el mundo ese tipo de carne, los tres cortes. Claro. Y esos tres cortes significan el 0,26% de lo que consume la gente en nuestro país. 142 gramos por año, según Pablo Alarrué, que es un economista e investigador argentino. ¿142 gramos? Por año, sí. Es el equivalente. O sea, esos 120.000 kilos van a estar por semana, que se van a estar repartiendo por semana, equivaldrían a 142 gramos por año que nos tocaría a cada uno de todos los argentinos. Correcto. Nada, pero además bien. Se quiere comprarlo en el mercado central. Y hay que ver dónde se consiguen. También había leído alguna cosa por ahí que decía que equivalía a 2 novillos por semana por provincia. Por provincia. Bueno, saquemos la cuenta. Le hago una consulta. Claro, le hago una consulta, Roberto. Me imagino que ustedes también, dentro de lo que son las empresas PYME y de cómo se manejan, deben tener algo muy presente siempre, que es el tema del combustible. No se habló del combustible en los anuncios. No. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Que el hecho de que no se... Sí, ¿de qué más? Viajes. Digo, todo lo que está... Digo, acá nosotros estamos metidos en un combo explosivo, como lo definimos nosotros, sí. Que es la suma de todo este tipo de cosas. Claro. ¿Sí? Dicen, bueno, no va a haber aumento de transporte, que solamente afecta a la capital federal o claro. a aquellos lugares donde el gobierno nacional tenga incidencia. Sí, el AMBA vendría a ser, lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Tampoco es relativo, porque el transporte está subsidiado por la provincia de Buenos Aires y por la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahí Larreta salió a decir que no va a estar el aumento del subte para el 2 de mayo, que tenían anunciado, que lo elevaban a 21 pesos. Pero ¿usted se acuerda cuánto estaba el subte en el mes de enero? 14 pesos. Claro. Hoy está 19. Claro, claro. Ya el fuerte de los aumentos ya fueron. No se retrotraen las tarifas. Bueno, Roberto, pero un poco pasa lo mismo con el tema de las tarifas de los servicios públicos, porque ellos dicen que no se va a aumentar más de acá a fin de año, pero lo que se había acordado en la última audiencia pública para poder aumentar el gas, por ejemplo, le doy un ejemplo con el gas, sí. habían sido cuatro tramos, se habían programado cuatro tramos para este año, que eran en el primer trimestre 23, en el segundo 25 y después 2 de 4, y se cancelaron los 2 de 4, pero no claro. se retrotrajo a enero, o sea que el 50% que ya subió el gas ya subió. Exactamente. Y eso a ustedes también los afecta muchísimo, supongo. Y por supuesto que sí, porque ese es el costo que nosotros estamos pagando. Nosotros, para abrir una pyme todos los días, ¿sí? tenemos un costo impresionante. Y ahí está donde cuando hablamos del combo, lo que yo le digo, la caída de la producción. Hay sectores que tienen un 15% de su capacidad instalada, operativa. Claro. Nada, digamos, prácticamente. O sea, están al borde de la parálisis. Pero claro, sectores textiles, por ejemplo. ¿Sí? Sí. O sea, de 100 máquinas, solamente 15 máquinas tienen funcionando. Hay algunos sectores que las prenden a los otros efectos de poder mantener la máquina viva. Claro, claro, porque si no también tiene un costo de mantenimiento si se llega a romper por el no funcionamiento. Exactamente. Es una problemática muy compleja la de ustedes. Por supuesto, pero eso no se reactiva con medidas de alivio. Claro. Digo, las medidas tienen que ser medidas económicas profundas. Totalmente. Un cambio de rumbo realmente del modelo económico. Y bueno, están reconociendo que fracasaron en una parte. Tal cual. ¿Y usted, Roberto, cómo ve que va a transcurrir este año después de estas medidas? ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar? ¿Es sostenible en el mediano plazo, mínimamente, esto? Para nada. Para nada. No es casual que todos los sectores salgan a criticar esto. Uh-huh. Digo, los sectores sociales, los sectores sindicales, salen todos a criticar. Sí. Porque el tema es, su sueldo se incrementó de la manera que se incrementó toda la inflación, se incrementó todos los aumentos que hubo de las tarifas, de los transportes, de todas las cosas. Su sueldo se acomodó de la misma manera, ¿no? Claro, no. Digo, no, todos los sectores de la sociedad están golpeados. Sí, los sectores sociales están golpeados. Tal cual. Y le pregunto, Roberto, si dentro de lo que es los empresarios pymes, que ustedes seguramente están en esta asociación APYME y también se generan asambleas como para poder debatir entre ustedes, ¿hay temor en el sector? ¿Hay temor a quiebras masivas y que no se puedan levantar? El temor está porque permanentemente estamos viendo, se cerraron 10.322 pymes. De acuerdo a datos del INDEC, en todo este periodo se cerraron esa cantidad de empresas. Sí. Eso lo vemos. Claro. Y cuando cierra una gran multinacional, o que no cierra, sino que decide irse del país porque no le convienen, ¿sí? Alrededor de ellas hay un montón de pymes que cierran. Claro, me imagino que sí. Ustedes deben ser los principales suministradores de insumos o de cuestiones particulares de esas grandes empresas que dejan de existir. Por supuesto. Sí. Hasta el comercio, el kiosco. Claro. De acuerdo a la Unión de Kiosqueros, cierran entre 15 y 20 kioscos por día en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Claro, es una locura lo que está sucediendo. La verdad que es una destrucción total del aparato productivo y de consumidores de la Argentina. La verdad que estamos en una situación límite. Ayer me parece que fue un punto de inflexión igual. Sí, por supuesto. Perfecto. Yo creo que sí. Bueno, Roberto, está interesantísima la charla. Nos vamos a volver a comunicar seguramente con usted para ver cómo sigue la realidad del sector, ¿le parece? Cuando usted quiera, a su disposición, y bueno, espero que podamos salir con la unidad de todos los sectores golpeados, podamos salir de esta coyuntura, porque realmente lo deseamos todos por el bien de nuestro país. Así es. Muchas gracias, Roberto. Que tenga buen día y un excelente fin de semana. Gracias, igualmente para usted. Bueno, así pasaba Roberto Ratti, gerente general de la Asociación APYME y también perteneciente a la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Y bueno, la sensación que nos queda es que estamos en el horno.